Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? ¿Sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Meva, un programa de desprogramación. Chacha, ¿cómo andás? Al pelo, divino, realmente espectacular, así que hola Radio Meva, hola vos. Hola yo, hola Poncio, hola a todos. Hola chicos, hola Pablo. Hola Poncio, buenas noches, hola Carly. Hola Pablito, hoy pero sucinta las presentaciones. Es como un partido de tenis. Quiero decir que es muy cómico. Hola, la Karen. Presentación el día de hoy. Hola, escuetísimos. Buenas noches a todos. Yo antes que nada pediría 5 segundos de silencio. No es mucho para el radio. La cagaste. No puedo quedarme quieto. Y ahora. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo pidió que hablásemos de los parásitos, y fue un parásito lo que salió hace un rato. Sí. ¿No? Sí. Yo me tuve que sacar la chaqueta. ¿Pero dónde fue a parar, loco? Porque yo lo vi que saltó. Sí. Yo creí que salió del guante del macrobiano, pero no, capaz que fue una ilusión óptica. Bueno, ahí sí, pero si yo veo que te salió a vos y que vos lo niegues, bueno, estamos en un conflicto, pero yo sé lo que... Me parece que lo trajo de otro planeta y es el virus que nos va a matar. Nos pegamos, por Dios, siempre un virus nos ataca. El parásito. Bueno, ¿qué decir de los parásitos? Invasores. Sí, sí, externos, ¿no? Que se hacen internos. Yo, como, a ver, el fantasma de Tolstoy. No, que recién estaba pensando. Que hay una rama de la que estudia las plantas que dice que cuando las plantas se enferman es porque hay algunos que dicen que las plantas se enferman porque es un parásito externo, que no viene porque uno quiere, sino porque se enferma. Y hay otro que dice que cuando la planta está enferma, el parásito sabe que está enfermo y es ahí a donde ataca. Como pero hoy. De todas formas es externo. Pero por un estado de la planta. Eso es lo que quería decir. Para nosotros, los parásitos... ¿Qué son? Porque uno dice un parásito y a veces piensa en una persona, es un parásito. ¿Cómo definirías parásito? Claro, porque tiene varias acepciones. Se alimenta de otro. De otro. Pero cuando puede ser cuando el otro está enfermo. Claro, donde ve el hueco, ¿no? Como quien dice, se mete y ahí ataca. Exactamente. Pero lo esencial sería eso, ¿no? Que es como una especie, no puede ser una entidad física o psíquica, tal vez podemos decir, que absorbe nutrientes o energía de un huésped, ¿no? Algo así, podría ser. Sin matarlo, ¿no? Porque no le conviene. No, es como una gripe. Lo que pasa es que el parásito Sin huésped no puede ser parásito. No existe. Exacto. No existe como parásito. Bueno, cuando hemos hablado del intruso, que lo creamos nosotros, el intruso sería un parásito viviendo dentro de nosotros, ¿no? Claramente. Y lo que sonaba antes de que empiece el programa, un hombre patafísicamente diciendo, ¿sabía usted que todos tenemos parásitos dentro de nosotros? En realidad es verdad. Hacía poco había visto cómo funcionaban, ¿no?, cómo funcionaban algunos microorganismos y eso, y me quedaba pensando, ¿no? Porque hay algunos que, por ejemplo, si uno hierve los alimentos, se mueren. Pero hay algunos que están las esporas, y esas esporas, por más que uno hierva la comida, quedan latentes hasta que encuentran una temperatura adecuada para volver a germinar, ¿no? Y me hace acordar a veces muchas ideas parasitarias que llevamos, que empezamos a tratar de erradicarlas, y tal vez pasan años, ¿no? Y creemos que ya las erradicamos, y en un momento tenemos una recaída y ¡flash! Otra vez están ahí, ¿no? Como si nunca hubiera pasado nada. Como que se encapsulan y esperan en un rincón el momento propicio. Por ahí lo que decía el fantasma, ¿no? El hueco para poder germinar otra vez, ¿no? No me miren, solamente me estaba rascando la barbilla, ¿no? Esa la dijiste, oye. La dije yo también, la barbilla, no puedo creer. Muletilla. ¿Cómo era la frase de Burroughs? También que no me puedo acordar ahora. Ando con un problemita. Algunas, ¿no?, personas tienen un parásito dentro que no siempre juega a su favor, ¿no? Algo así, o que no siempre actúa en... Ahí está. Actuando a su beneficio. Exacto, como que el como que ese parásito hace que no actúes en tu beneficio propio, ¿no? Sino que actúes en beneficio de él. Y creas, bueno, ahí está el juego, ¿no? Creas que estás actuando en tu beneficio, claro, cuando es tu detrimento en realidad. El intruso, bueno, sería el intruso. Brain damage. Sin control. Hablábamos ayer de brain damage, ¿no? Luego empieza el juego de manipulaciones ahí del parásito y el huésped. Es que sí, básicamente si no hay un huésped, o sea, no existe por sí mismo, pero ahí está muchas veces la cuestión de uno. Porque siempre, eso es externo. Vamos a arrancar por ese principio, ¿verdad? Ay, sí, externo generado externamente, sí. Bueno, eso. Me metí en un brete solo, no sé cómo salir. No, pero escúchame una cosa. ¿Qué tal si nosotros todos fuésemos parásitos en el planeta y nos vieran como parásitos? En un punto lo somos, porque estamos destruyendo la Tierra y no la estamos haciendo. Epa, guarda. No sé si destruyendo, pero explotando tal vez. Sí, pero hay manera. La Tierra es mucho más vieja, sí, igual que yo, ¿eh? O sea que no creo que se esté dormida en los laureles, ¿sabes? Si le tocamos demasiado las pelotas, sí, va a venir confío en que nos va a barrer a todos, barrer, porque es más, sí, vieja, ¿no? Pero no creo por ahí en aquello de la destrucción del planeta, no lo veo como viable. Pero sí que veo que se puede joder, y se puede joder a nivel de... Mirá la costa ballense, por lo menos para empezar. Bueno, pero a la larga se jode uno igualmente, ¿no? Que sí, nosotros. Ahí... Sí, por eso mismo te digo que... Por ahí se desvía la atención de la gente hacia un lado o hacia el otro, pero básicamente nunca no se ataca de raíz el problema. Y cuando se dice la famosa frase que hoy decía el fantasma, como que ese es un parásito, ese chabón es un parásito, ¿también se refiere a una especie de qué? A ver. ¿Es quieto el parásito? No. ¿Entonces por qué le dicen parásito? Porque parásito. No me hagas juego de palabras que me confunden. Se sitúa en un lugar, parásito, se sitúa en un lugar. Para sacar un rédito. Claro, de esa gente. Esa gente es externa en realidad, no lo puede llegar a criar uno, pero también está en las dos cosas. Sí, o que puede ser físico o emocional. También yo he conocido a algunas personas, desgraciadamente me ha tocado, personas que saben explotar la emocionalidad de las otras, de los otros, y saben por dónde entrar y saben cómo explotar esa emocionalidad. Y el único beneficio que sacan tal vez es precisamente saber que tienen el poder de manipular las emociones de la persona que tienen enfrente, ¿no? Los abasoides son parásitos. Entonces es eso. Ah, yo puedo hacer que ahora este se sienta mal. Ahora puedo hacer que se sienta bien. Ahora puedo hacer que haga tal o cual cosa, ¿no? Ese tipo de manipulación es como una especie de energía que pareciera absorber esta gente, ¿no? saber que tienen el poder para influir sobre el otro, ¿no? ¿Y el desparasitario cuál sería? Meterle un bife, tal vez. O ignorarlo. Que se me cruza, o ignorarlo, sí. Sí, sí. Primero darse cuenta de que están ante, claro, estás ante una situación parasitaria. Y después, bueno, parar un poco la pelota y decir, para, este me está llevando por el cauce que él quiere. Un manipulador, estamos, sí, hablando, un manipulador, de, sí, algo tóxico, de un chabón tóxico. Sí, claramente, sí. Pasa, sí, sí, que la manipulación es una cosa que aprendemos bien desde pequeños y... O sea, no nos enseñan a lidiar con las situaciones directamente, sino que nos enseñan a manipular al otro, ¿sabes? Me pasó la otra vez, un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo venía del almacén con una bolsa y llevaba bananas adentro y se veía, ¿no? Entonces viene un nene que estaba con la madre y me dice, ¿me das una banana? Le digo, sí. Y la madre dice, ¿cómo? Pero así no se piden las cosas. Y le digo, ¿y cómo se piden? Claro, me lo pide directamente, está estupendo. Si no, el nene empieza, ah, ¿qué llevas en la bolsa? Bananas, ¿no? Ah, a mí las bananas me gustan un montón. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, siempre que voy al almacén. No, y empieza todo un juego, ¿no? Un boludeo, ¿no? La verdad. O sea, no es boludeo. La verdad, diste en la tecla, porque un amazoide y un manipulador es un voltero que te da vueltas, vueltas, vueltas, hasta tratar de sacarte, claro, lo que quiero tener. En vez de pedir, pero no, exacto, de una. No te... En vez de pedirlo directamente, te hace creer que vos decidiste, claro, hacer tu, eso. Tu voluntad puede darle eso que justamente quería. Pero no, claro, o sea... Pues si te lo pide directamente, la respuesta es o sí o, sí, o no. Y eso está estupendo. Claro. Si es sí, genial. Y si es no, pues no, mira, no pasa nada. No todos tienen que estar a mi disposición para darme lo que yo pido, ¿sabes? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque estos tipos, o estos seres, están muy, muy atentos, son muy pillos. No son boludos. No, seguro. Te llevan a, como a tu límite, bueno, a tu margen. Entonces a tu... llegamos que hay parásitos exógenos, pero también endógenos creados por nosotros, que tal cual. El intruso que siempre hablamos. Tal cual. Hacemos otros 5 segundos de silencio y nos vamos directamente hacia Pantopomicón. Ah, sí. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantopomicón 10 miligramos. Arrancamos la sección hablando sobre Jeff y Shane Hudson. Jeff y Shane Hudson son un dúo de synth pop de la ciudad de Boston. Jeff toca la guitarra y Shane el bajo y los teclados. Son un matrimonio, comenzaron su carrera musical en el año 1977 tocando en la banda punk The Rentals. Luego que The Rentals se separó en 1980, se mudaron a Manhattan y ahí en 1982 editaron el disco Flesh, que podríamos decir que se trata de electropop con sintetizadores y caja de ritmo. Y hoy es considerado uno de los discos bisagra de la era del post-punk. En el año 1986 dejaron de tocar para dedicarse a dirección de video y enseñar en la Escuela de Arte del Museo de Boston. Luego volvieron en el 2002 con el disco Burn, en el que habían quitado la caja de ritmos y habían incorporado a una baterista, la baterista de la banda Cedar Street Sluts, que han tocado con Gigi Allin. Luego en el año 2011 volvieron a dar conciertos y están en tour otra vez. Vamos a escuchar el tema Fat of the Land del disco Flesh, año 1982. Yeah. Bien, continuamos con la banda Klaus. Klaus es una banda formada por Ernesto Romeo, Lucas Romeo y Francisco Nicosia. Son de Buenos Aires. Comenzaron su actividad en el año 1988 como un intento de fusión entre varias corrientes de la música electrónica y progresiva contemporánea. El nombre Klaus viene de, en homenaje al autor, al actor Klaus Kinski. Para la música, bueno, para componer sus obras utilizan sintetizadores, guitarras, computadoras y equipos electrónicos de todo tipo. En el año 1997 editaron el disco Cielos Móviles y en el 2000 el disco doble Metales Perfectos, con el cual estuvieron dando conciertos en Capital, en Barcelona, Madrid y América, tanto del norte bueno, como América del Sur. Su nuevo disco se llama E y es material del año 2008-2009. Vamos a escuchar del disco Metales Perfectos el tema Nocturno del año 2000. Muy bien, y así pasa nuestro Pantopómico con 10 miligramos de hoy, con Jeff y Shane Hudson, y la banda de aquí de Buenos Aires, Klaus. Esto ha sido todo, y que tengan un lindo fin de semana. Chau. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Travesía. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Travesía. 23 años en el éter. Miércoles de 22 a 24 por FM de la calle 87.9 MHz. Travesía. Travesía. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociarte a la cooperativa de la radio. Para que más y diversas voces crezcan. Asociarte a la cooperativa de la radio. FM de la calle 452-3074. La comunicación popular. La hacemos entre todos. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. Siempre mirando, va y viene latiendo. Espacio publicitario. Para que haya un eco, tuvo que haber un grito. Aprendimos que para poder hablar, primero hay que saber escuchar. Vos tenés la palabra. Vos tenés la palabra. FM de la calle. Tenés la palabra. Como la gente. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Chau radar. Estamos en Chau Radar. Hoy nos visita Lunes. ¿Qué tal, Lunes? Gracias. Hola, por venir. ¿Qué tal? Gracias a usted por la invitación. ¿Empezás a leer? Dale. Número 1. El reclamo de amor, de cariño, de presencia, de velocidad en el tiempo te caracteriza como caracteriza un sombrero a un joven. Nada escapa a la mirada de un ojo que mira y que no sueña. Si sabotear la vida de uno, si la propia es una delicia como manjar de lo mejor que podéis hacer, es pensar en una carrera académica a largo plazo y diploma. De otro modo, estáis perdiendo sus tiempos. Saltar en un lugar para no arriesgarse es retroceder, también es pelotudo. Se puede recorrer también con otras partes del cuerpo, no solo los pies están hechos para el tránsito. He recorrido tu cuello miles de veces, en silencio, y tú, ni noticias. Más vale tarde que nunca, o mejor dicho, más vale que alguna vez que ninguna. Te cansa caminar, lo sé, pero es la única manera, y no estés triste. ¿En qué estaba pensando? Si los duendecitos no juegan más con las ramas floridas de tu cabeza, ¿en qué estabas pensando? El río hace meses que se secó y la vida está loca y los elementos se transformaron y vos. Hay lugares mejor para estar y no estar a tu lado. Como una montaña de ropa en el suelo o al costado de una grieta sin muelas, la cueva está. Hay sitios peores donde envejecer de la mano. en la puerta cerrada de un corazón criado, o quizás entre animales enojados con uno que quiso saltar las convenciones del género. Hay peores ejemplos también de lo que no se puede pasar. Podemos encendernos fuego al mínimo roce de nuestras caderas mientras bailás, y yo te quiero empujar a la tierra. O nos podemos poner transparentes como las aguas y ver a todos los tontos que alrededor nos están observando cantar y cantar canciones de bajo presupuesto, de dioses descalzos y de penes erectos, que vienen por nosotros en un auto viejo por la carretera de cráneos de ciervos que hay a la entrada de mi ciudad, canciones que hablen de lo interesante que puede ser el cielo cuando se mira al suelo, o la enfermedad que te atrapa antes de nacer cualquier año porque ya te esperaba en el hospital. Canciones de eco, de eso también podemos comer. ¿En qué estabas pensando?, preguntó el periodista norteamericano, y sin respuesta quedamos los dos. XV. Lo mismo me pasa una y otra vez. La carne del labio rojo, los muertos de Palestina me viene de vez en cuando, y los refugiados. La panadería cerca del trabajo. Los mismos todos los días. Del que les gusta estar descalzo, ama a los hombres con huevos, son admirables, piensa. Es triste a veces, como una madre también llora tirada y aburrida, como su madre quizás. Lo mismo todos los días. Si un perro tiene sueños y sufre, debe tener su fantasma. Nada. El 13 lo llena todo. Y así la vida, color carne, carne de carne que ya se ha muerto en alguna tierra. Es asqueroso. Israel. La vida en democracia nos hizo esto. No se quejen. Los pollos corren cuando sienten que los van a comer. Saben que un hombre los quiere abrazar. Maldito tu nombre. La cueva de tu hermana. Hijo de un boludo. Lo mismo me pasa todos los días y al mismo tiempo. Sin hambre te comen. Maldito tu mano sangrienta, asesina, norteamericana. 16. Uno más uno es uno más grande. 19. Mirando el tiempo en la muñeca, pensando cosas que ya no están, 10 marineros enfrente suyo cantando sin ningún diente, sin miedo sobre la mesa con 10 cigarros y un vaso lleno. La madre del marinero más bravo, muerta sobre el escenario, y 2 chicas llenas de vasos sobre las bandejas, soñando que están vivas, tiradas en una zanja detrás del bar. La luna tonta como todas las noches, el viento malo como un caballo, y la ventana que a su diestra está entera como una bala recién tirada. La madre, que antes viva cantaba sobre el tablado por unos pesos, llenó de gotas la habitación. Sangre, sudor y lágrimas. Nada más te dejo, mi hijo querido. La patria te llama, la muerte socia y viaja en buques de guerra, en buques pesqueros también, cuando está inspirada. Hijo mío, la vida te dejo frente a tus amigos, la vida te entrego. 24. Hermosa la mierda que cantan en Washington, los miles de chanchos que mueren hervidos, hermosos tus aros con piedras del África, es una delicia pedir su mano. Hermosa la vida bien trabajando, bonito el pelo engominado, tus manos negras de limpiar el culo de chimeneas de fábricas hermosas y bienaventuradas. Bonito Dios al que le habló arrodillado. Una delicia el tiro en la nuca. El tren repleto de gente hermoso. Hermosa la cerca electrificada. Una tentación. El dinero que tengo es porque a otro le falta. Bonito Rusia. Hermosas sus playas. Divino tu campo de golf. Bonita mi casa ocupada, mi puente, mi techo, hermoso los dos. Bonita y sana la discusión por el ingreso. Santa tu creación, qué cagada. Son hermosas también tus cagadas, amamos el revolcón que nos damos en ellas. Linda tu alma enfrascada, muy pero muy dulce tu aliento muerto que carga sobre tus espaldas. Bonita Bolivia, bonita mi barrio, bonita la villa que asusta. Hermoso tu corazón de plástico, redonda tu tierra que gira y no para. Hermoso los dientes de la gente pobre y de los indios americanos. Bonita patada en el cráneo, bonita tu policía que pega. Bonito pegar, bonito el dolor, bonito el hueso a medio roer. Bonito, vivimos en Villa Bonita. Bonito, te quiero bonito, bonito, bonito. Treinta. Tienes un poco de mayonesa en la boca, tienes sueño de día, tienes amarillo los dientes y la punta de los dedos. Te aman los sapos que cantan como vos, extraen de tus ojos la panza que te cobijó. Tienes más dedos que yo, 13 eran tus amigos, los 13 eran unos panchos. Abrazas el pan con hambre, deseas que vaya un día y pase. Tus hembras están a la venta, los machitos se fueron hace un tiempo. Caricia, ni en pedo, filibustero. 41. Transpira y transpira el dedo del hombre viejo que mata y mata. Vomita y vomita la mujercita coqueta que no lo acepta, no y no. Son serias las mariposas que van al cielo a trabajar, tristes van. Corrige y lee el hombre tonto que no se anima a putear a Dios. Solo con 10 monedas te compro cualquier gansada para tomar. Nada, los porteños en su ciudad nadan como porteños. 48. La unión hace la fuerza y 200 serpientes mordieron el culo de su compañera. Los cerdos gritaron de un modo espantoso que la vida merece ser vivida. Los perros, ciegos de rabia, silbaron un disco de Dylan. En Sierra Leona, las aves cansadas de la situación se sumergen en una oscura depresión. Evaristo se compra un traje en la casa de usados. En el televisor, la misma cosa de siempre. En la ciudad, también. Así que será lo mismo. Hasta que estallen todos los actores y las actrices también, malvadas y pintarrajeadas que vienen y van. Joaquín tenía un pullover igual al que lleva ese tipo. Joaquín era morocho y le decían negro, y se calentaba. Sabía inventar nuevos insultos. Casi siempre ganaba él. 54. Amantes de noche dura, con nieve sobre los ojos y las pestañas, que andan de borrachera por las calles de la ciudad pequeña que cierra las puertas ante los pasos de los demonios. Amantes que cantan bajo para que no se los copie la policía, el canto que va en sus lenguas y entre sus dientes, junto al ajo. Amantes Latinoamérica, que son dioses sus pelos negros y violetas, sus labios llenos de pasto seco, como los hombres de las montañas, de manos duras y uñas largas, sus piernas lentas de tantos pasos buscando sexo, pensando en ello y comentándolo. Al sol, amantes, pídanle algo antes que se acabe su brillo tonto y que la tierra se desespere. Amantes, no queda tiempo, la muerte espera a sus pasajeros en una barca de finos huesos y amarras largas de crin de perro que acompañará en otro tiempo a los amantes bajo la noche del sur del pueblo. Era un amante, el más pequeño, que una polilla, el otro bello como la muerte que le acompaña. El más enano pidió un deseo sobre la barca de largos huesos. Tan solo quiero un brazo largo para no estar lejos tanto tiempo. Amante loco, tierno pellejo, sueñas las cosas mejor que yo. Y en su asombro, la muerte se volvió buena, irresponsable, y con flaqueza puso los cuerpos en su lugar de nacimiento. 58. Por favor, que no abra la puerta mañana. que se quede esperando afuera y no me reclame. Ni el viento me silbe al oído plegarias ni letras de compasión. Que aprenda a vivir desnuda en la calle. Que duerma entre perros lanudos cobardes. Nada que huele negro le asusta más que un murciélago. Que hable con sus descendientes del tronco del hambre de sangre de los animales. Ella, que perdió la llave, que no me rompa la puerta. Sin cerrajeros que duerma. Y sin la esperanza de empezar de vuelta. Aunque rompan el techo los panaderos y las semillas se claven en la pared, que espere mejor el hundimiento. Sentate en los cordones cunetas, habla con los enfermos del barrio que cargan la muerte en sus chalecos, pediles un día de corazón indigente, te lo van a dar, te deben dinero. Escribo con tinta invisible, exprimida a un limón, tu salvación. Un pase social a mi corazón, a mi costurero, que cose pedazo de muerto sobre el colchón, que ata los dedos sobre el sofá para no matarte. 59. Como bien dice Silvio, para el resto de la tierra un perro muerto es basura. 60. Toma tus juguetes, que pronto serán guitarras o armas, según la senda que elijas o que te elijas. Tómalos y llévalos al parque a la noche, junto a la fogata, junto a los pibes de Former Member of Alphonsine. Lleva cigarrillos también, en la tirita de tu corpiño, lleva la mecha. Un poco de alcohol para quemar tu niñez. Es feo y amargo el cuerpo que crece. Lleva pensamientos, buenas ideas, historias de libros contar, viajes propios y ajenos para compartir, ideas absurdas que no entienda el almacenero. Lleva todo lo que quieras, del verbo querer, de sentir. Llévalo, niña. La gente te espera en la oscuridad matando al Señor. Lleva un poco de odio también. Que luego será recuerdo, las broncas, los muros que no se pueden saltar. Lleva tu cuerpo también, blanco como una paloma. Las aves cantan todo el día, son las únicas que lo hacen, y vuelan también. Llévate un collar de perro, porque esta noche, bajando la loma, un amigo te espera, con más hambre que vos y con menos techo. Podés pedirme prestada una guitarra si no la robaste aún. Móvete, bebé, móvete. Que yo te espero contento. No existen dos días iguales, pero sí dos muy parecidos. Que no te engañen los buenos hablando gansadas sobre la vida. Sabés que la vida es tan simple como una pavada, como un moco que crece para arrancarse. Llévales a los pibes también mis buenos recuerdos, mis ojos mirando con miedo también, a veces llorando de bronca o de puro cagón. Contales y así invítame, si quieres llevarme, llévame. Tengo un par de llaves maestras del pueblo, de cada casa una cosa te puedo contar. Llévame Fernet si me llevas, y canta bebé, canta, que nadie se atreve a pegarle a uno que grita más fuerte que el viento, con las muelas rotas y la lengua seca, canta, que yo te juro te voy a escuchar. Bueno, gracias Luciano por venir. De nada. Muy bueno, chicos. Una delicia el tiro en la nuca. Nosotros te pedimos que cantes sin dientes y traigas algún autor, no sé, que te pareciera bueno compartir con la gente que escucha el programa. Contanos a quién trajiste y por qué. Traje un libro de Leonard Cohen, que es un tipo que canta, que mucho. Su disco no me llaman demasiado, pero escribo un libro que es muy bueno, que vendría a ser El Guardián del Centeno de Leonard Cohen, y por donde lo abras siempre va a ser bueno. Ponele: estoy perdiendo la chaveta, pensó Breyman. El tribal interrumpió, le habían humedecido los ojos de felicidad. Se sentó ante una mesa pequeña, aferrando la taza de té con ambas manos, disfrutando su tibieza. Entonces vio a Shell por primera vez. ¡Qué suerte fantástica! Está sola, pero no. Un hombre se acercaba a la mesa, haciendo equilibrios con una taza en cada mano. Shell se paró para tomar una taza. Tiene pechos pequeños, me encanta su ropa. Espero que no tenga dónde ir, rogó Prima. Espero que se quede sentada ahí toda la noche. Paseó la vista por la cafetería. Todos clavaban la mirada en ella. Se apretó la comisura de los ojos con pulgar e índice, el codo apoyado sobre la mesa, gesto que siempre había considerado insincero. El coronel de escritorio, con el rostro surcado por la guerra, firmando la orden que manda a los muchachos, sus muchachos, a una misión suicida, y después los vemos reunir fuerza para leer la lista de bajas. Todas las secretarias han ido a casa. Está sola con sus mapas tachonados de alfileres y tal vez hay un montaje de los jóvenes durante su entrenamiento, primer plano de canal jóvenes. Ahora estaba seguro. Era la primera vez en mucho tiempo que aprendía algo sobre sí. No quería legiones que comandar, no quería estar en un balcón de mármol, no quería cabalgar con Alejandro, ni ser un niño rey, no quería hundir la ciudad de un puñetazo, guiar a los judíos, tener visiones, amar multitudes, llevar una marca en la frente, mirarse en cada espejo, lago, tapacubos, para ver reflejada la marca. Por favor, no, quería consuelo. Quería ser confortado. Sacó un puñado de servilletas del vaso, enjuagó el exceso de tinta de su bolígrafo en un ángulo de una y garrapateó 9 poemas, seguro de que ella se quedaría si él seguiría escribiendo. Desgarraba las servilletas al hincarle el bolígrafo y le era imposible leer 3/4 partes de lo que había hecho. No es que fuera bueno, pero no se trataba de eso. Se embutió los desperdicios en la chaqueta y se paró. Estaba armando de amuletos. «Disculpe», le dijo al hombre que la acompañaba sin mirarla a ella para nada. «¿Sí? Disculpe, ¿sí? Tal vez lo diga 10 veces más. Disculpe, ¿puedo ayudarlo?» Mostró algún enfado. El acento no era americano. «¿Podría? Me gustaría hablar con la persona que está con usted». Su corazón golpeaba con tanta fuerza como para hacerlo creer que él transmitía los latidos, como la señal de la hora ante las noticias. El hombre concedió su permiso, volviendo hacia arriba, la palma en su mano abierta. «Es usted hermosa, me parece». «Gracias». No lo dijo, sino que su boca formó las palabras mientras miraba su mano flojamente entrelazada sobre el borde de la mesa, como las de un escolar. Entonces, él abandonó el recinto, agradeciendo que fuese una cafetería y que ya hubiera pagado su cuenta. No sabía quién era ella, ni qué hacía, pero no le cabía ni la menor duda de que volvería a verla y que la conocería. Gracias por venir, amigazo. Un gustazo tenerte acá. No, gracias a ustedes, chicos. Quédate un rato ahora. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los Casualties, quienes responden musicalmente al prototipo de una banda de street punk. Guitarras afiladas y gritos rebeldes conforman un sonido totalmente incendiario. Sus letras se caracterizan por su fuerte crítica al Estado, la policía, la política y la religión. Desde algunos lugares son un grupo aclamado, desde otros se le acusa de vendidos. Nunca llueve a gusto de todos, pero sea como sea, no tienen pelos en la lengua. The Casualties son una banda de hardcore street punk originaria de Nueva York que se formó a principios de los 90. Su cantante, Jorge Herrera, emigró ilegalmente cuando niño con su familia desde Ecuador. Son un grupo creado por punks y para punks, y nunca su intención fue tocar más allá de Nueva York. Cualquiera que participó de la banda fue encontrado o en un concierto de los mismos Casualties o en Casualty Corner, un lugar donde se solían juntar en Nueva York. Antes de ser músicos, eran punks. Sin embargo, son uno de los principales representantes del punk y han realizado giras en diferentes lugares, desde México hasta Japón. La banda cuenta con 9 discos de estudio, 3 EP y un álbum en directo de 2007 titulado Made in New York City. escucharemos Futuro Destruido del disco En la Línea del Frente de 2005, System Fail Us Again de la placa Under Attack de 2006 y Always Walk Alone del disco Resistance de 2012. Fight!

invenciones de la mente para poder comprender lo inaudito. Bueno, ahí pasó el pequeño laboratorio circular con el viejo Enrique citando a Kant, diciendo que el tiempo y el espacio no existen, que es una invención humana para tratar de entender lo inaudito. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Que sí, o sea, hay una teoría de Einstein que dice que el tiempo y el espacio también no son absolutos, sino relativos. Duro, yo no sé qué voy a hacer con vos, te juro. Realmente. No. Vos la sabés. Yo no. Pero me parece que está bien, porque el hombre tiene que hacer eso para no volverse loco, sino para poder entender más o menos esto. La otra vez cuando hablábamos del pasado, que decíamos que como que el pasado ya pasó, el presente es efímero y el futuro nunca viene. Quizá todo eso no son invenciones nuestras para explicar algo que no se puede explicar. Uno ve por ahí los nenes, ¿no? Los nenes chiquitos viven como en un continuo, ¿no? Claro. O sea, uno les dice, vamos a dormir. Sí, sí. La mente adulta. Crea todo eso. ¿Por qué a dormir si yo estoy en pleno, ¿no? En pleno pico de energía ahora a las 11, ¿no? Los nenes viven un poco así como en un continuo, ¿no? Luego empiezan a incorporar aquello del tiempo, ¿no? Y todo eso. Hay un libro que habla de una tribu, no me acuerdo ahora el nombre, ¿eh? Pero que habla de una tribu que no existe el tiempo para una tribu. O sea, no es ni lunes ni martes, no le ponen un nombre a cada día. Sí, no, viven de continuado. Sí. No tienen, o sea, no tienen duerme noción de, tienen sueño, de qué edad tienen. Exacto. O sea, la vida se mide por otras cosas, por la experiencia, por la felicidad, pero no se mide por el tiempo. O sea, uno no tiene un parámetro de la edad. ¿Dónde es eso? En África. Acá en Puntalta. Hay que ir. En Puntalta hay una tribu ahí en la Nueva Bahía que piensa así, que no tiene tiempo ni espacio. No, igual Sims, lo que pasa que Sims era un drogadicto, borracho, está bien que nos agarremos de las cosas de Sims. El chabón es un borracho, drogadicto, está bien. En la flasheada del tiempo y el espacio y todo eso que es tan intangible, bueno, podemos flashear lo que quiera, pero no lo podemos tomar como un parámetro muy, muy táctil. Es Sims. Vos lo conocés a Sims. Es Sims. Sí, sí, sí, sí. ¿Entendés? Pero más allá de eso, también está condicionado por el tiempo. O sea, debe cobrar un derecho de autor, por lo menos. Cada un mes debe tener un tiempo. Él habla del tiempo, pero de algo más abstracto, hasta él se pone en abstracto. Es lo más abstracto del mundo el tiempo. Es lo más abstracto del mundo. Es como el amor. Es como así, el amor, la esperanza, la libertad, el tiempo. Es como, si nos colgamos a hablar... Un train topic. Claro, hablamos 20 horas sobre el tiempo, el amor, la libertad, la esperanza. Es como decir, bueno, loco, estamos dando vuelta medio... Me hace acordar a la película El Día de la Marmota, ¿se acuerda? Ay, qué bueno. Que despertaba todos los días al mismo tiempo. Qué garrón, a mí me pasa a veces, pero... Bill Murray. Bill fucking Murray. El efecto mariposa también, habla del tiempo. Mariposa, sí. Y cómo de cambiar ese tiempo. Memento habla del tiempo. Y cuando entonces nosotros que a veces decimos, loco, no te cuelgues tanto con el pasado. No te proyectes tanto hacia el futuro, viví el presente, y en realidad no estamos parados en ninguno de los tres puntos. Claro, que esos puntos, lo que decíamos, son invenciones del hombre. Yo estoy de acuerdo con la frase de Sim que cita a Kant. Entendible, ¿no? Tratando claro. De ponerle un porque de meter en realidad, todo en un marco para poder movernos, ¿no? Como decimos siempre, la mesa no es una mesa, le pusimos mesa para poder hablar, ¿no? Dejá la botella en la mesa, y vos me entendés. Si no, ¿cómo te explico yo lo ¿Cómo, que cómo, hacer, ¿no? ¿Cómo era la frase de Kant? La frase era... El tiempo y el... ¿Cómo era? Porque no la escuché la frase de Kant. El Pará. Tiempo y el espacio son estamos en serio problema para poder explicarlo lo inaudito. Ajá, está bien. Para poder meterlo, ¿no? Como un recipiente donde poder meter las cosas y tenerlas ahí. Pero es como un poco también como dice Luciano. Está bien. Y vos también lo decís. Sí, podríamos hablar lo mismo sobre la mesa. Nosotros tampoco estamos capacitados para poder entender lo que es una mesa en realidad. Vemos una mesa, pero no vemos todos los átomos que la componen, no vemos eso. Vemos como el eslogan, ¿no? El stencil, plum, la mesa. Sí, no, más vale. En realidad nosotros no comprendemos absolutamente nada. Y en profundidad, claro, no. Por eso tiene que rotular todo el ser humano. Claro. Y no por eso la etiqueta y bueno y todo está eso. Bueno, está bueno lo de los rótulos y la etiqueta, pero sabiendo que es un rótulo y una etiqueta. Por supuesto. Porque si te metes en la película de que el rótulo y la etiqueta es verdad, luego empiezan los problemas, ¿no? Que decimos siempre. Exacto. ¿No? Si no, las cosas no tendrían tres o cuatro nombres en distintos idiomas, ¿no? Lo que decíamos recién con Carly, el tiempo. ¿Y por qué se atrasa una hora? ¿No? Entonces ahí te das cuenta que es una fantochada. Claro. Bueno, es una fantochada para que yo te diga, nos juntamos las cuatro y cuando la maquinita se pone en las agujas, claro, nos encontramos a tomar una birra. Si no, nos encontramos, bueno, y no nos encontramos. Claro, y el es tiempo también. Convención. Es una convención. El tiempo es una convención de lugares, de puntos de encuentros, de nos ponemos de acuerdo entre 10 o 15 o 20 o 100 o 1000 o el planeta, decimos que el sol sale a las 9. Cumple esa vendría función, cumple esa es una función orientar al ser humano. Como para ordenarnos más o menos. Exacto. Es una ordenación. Orienta al ser humano, pero solamente eso. O sea. Sí, es como que los centímetros no existen. En realidad empiezan a existir cuando inventamos la regla, ¿no? Algo así. En realidad no existe nada. Fuera de joda, ¿cómo arranca el plástico, la radio, nosotros? Bueno, pero última, el centímetro lo podés ver. El cielo es azul, ¿cómo arranca Radio Omega? El cielo es azul y la mesa es dura porque alguien lo dijo. Lo dice el mismo pibe, ¿verdad? Tal cual, pero es así. ¿Qué le pasa con el tiempo a ese tipo? No sé, ¿y a vos? ¿Cómo andás con el tiempo? Sí, tengo un Casio divino. ¿Qué no tengo con el tiempo? El tema es ese, entonces, con más razón, uno a veces se proyecta y no puede. Mira, se apagó la luz. Oh, me dio un cagazo. Uno a veces se proyecta y no puede estar en el presente y ser quizás más efectivo y más antiparasitario porque está proyectado. Entonces, con más razón no hay que proyectarse. Porque todo eso tampoco existe. ¿Sabés qué me da? A veces me da impresión aquel cuento, ¿te acordás en el que se inspiró Carpenter para la película de Viven? Sí. Aquel de la invasión extraterrestre y tal. Hay una parte en el cuento en el que este hombre, bueno, cuando el hipnotizador los deshipnotiza, digamos, este hombre George Nada se deshipnotiza por completo y puede ver que están bajo el poder de una raza alienígena, ¿no? Entonces, cuando él llega a su casa, lo llaman por teléfono, ¿no? Y él levanta el tubo y le dice: hola, soy su controlador, el jefe de policía fulano. Usted es un hombre viejo. Mañana a las 8 en punto morirá, repita. Y el hombre, bueno, repite y ocurre, o sea, eso, ¿no? Como queriendo decir, ¿vivimos lo que vivimos porque nos hacen creer que tenemos que llegar hasta ahí? ¿O cómo es, no? El promedio de vida de una persona es tanto. ¿Quién lo dice? ¿Medido con qué? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno cuando... A mí sí me pasa que cuando pienso en el tiempo, enseguida, inmediatamente se me pega la palabra al lado, muerte. Pero llevamos el tiempo como, en realidad, como una cadena, una bola de hierro, como un preso que lleva y a la vez que va creciendo más, la bola esa que llamamos de hierro es más pesada. Lo pensamos, no sé, citando otra vez a la tribu esta indígena, es como que, no sé, se organizan... La tribu de Punta Alta. La tribu de Punta Alta. La tribu de Punta Alta, indígena, claro, que vive indígena ahí. Se sitúa de otra manera, es como los aborígenes. De acá a la edad, a la ancianidad, le dan todo un valor que es como que si le diera la edad, le diera alas en vez de llevar una pelota de hierro. Tiene otra concepción de lo que es el valor había humano, una, quizá, de la experiencia. No sé si era de Punta Alta. Acércate, Luli, por favor. Era al revés. Lo que hacen es lloran los nacimientos y festejan las muertes. Y los rumanos también, ¿no? Si Orán contaba aquello, de que despedían a la muerte con un grito. En México también. Claro, pero es como, ¿no? Como al revés. Uno llora al viejo. En la parte occidental, ¿qué hacemos? lloramos cuando se termina tu vida, y hay ciertas tribus que es al revés, como no, nacés y empezás a sufrir, morís y es como la liberación. Entonces liberación. Para ellos es una por fiesta. Ese lado, la liberación del cuerpo, claro. Es que debería ser así en un punto, quizás. No. Como ya lo aprendido, ya lo aprendido, y entonces estás como preparado para otra cosa. Entonces es un festejo. Sí, perdón. No, estaba pensando en la tribu que dijo acá el fantasma. ¿Cómo se saludan? Chau, hasta mañana, buenas tardes. No deben tener saludos tampoco. Yo no entiendo cómo no pueden vivir sin. Al salir el sol debe ser. Al salir el sol vamos a pescar. Para mí deben vamos tener otra cosa. Vamos a juntar peras al salir el sol, chacha. Por eso, pero para mí no deben tener lunes, martes y miércoles. Las citas son de mañana o de tarde, ¿no? Claro. Hoy el árbol es azul. Si está nublado vemos, no salimos. Claro. Es que yo creo que todo esto del tiempo se dio por el hombre de mirar hacia arriba, ¿no? Empezó por eso, de mirar a los astros. Y bueno, ¿no? Los primeros relojes no son solares, ¿acaso? Y regular la siembra. También de eso, porque para mí es la concepción del tiempo, o sea, está el ser humano lo metió en un cubo para poderle darle valor a la siembra, que lo primero que condicionó al hombre fue la hambruna. Ahí está el no tenían un sistema de que vas al supermercado chino y compras lo que querés. ¿Cuándo están las papas? No existían los chinos. Cuatro pesos de tiempo. Claro, ¿cómo hacemos? Luis, ¿qué? Bueno. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Y bueno, otro viernes más, otra sección más de Chacha versus el resto del mundo. Otra vez no tengo nada, pero bueno, todos nos enteramos que ha muerto Tiburón, ¿no? El señor Ricardo Pauleo, que junto a Víctor Bo y Julio de Gracia, si ustedes juntan los apellidos, se puede estar riendo tres días más o menos, como lo hice yo en un momento, pero no voy a volver a hacer. Que le decían Tiburón, uno era Mojarrita y el otro era Delfín. Qué nombres pelotudo, por Dios, realmente. Los que tenían eran súper agentes y eran biónicos. Bueno, nos vemos, Julio. Vamos con un temón que traje, que la idea de esta sección es molestar a mis compañeros de Radio Meva, ¿no? Hoy Carlos se despachó con una versión divina de esta banda de Cuayo, el tipo de ser chimpa. Y bueno, Pantopomicón, te cuento la delicia que trajo. Pero yo vine a molestar, vine a fastidiarlos. Así que espero que disfruten este temón. Yo creo que Pablo Mines se va a poner a bailar cuando arranque este tema. Lo escuchamos. Chacha contra el resto del mundo. La vida. Contra el resto del mundo. Estoy lleno de satisfacción. Acabo de ver las caras de mis compañeros llenos de bronca y odio y asco. Pero bueno, quiero decir que Pablo Miner volvió a mover la patita y eso es un logro para mí. Pasaba nuestro querido tenista Guillermo Vilas, que tantas, tantas alegrías nos dio en los 70 y 80. Si quieres amarla, 1990. Por si alguien quiere, el disco se llama 1009. No, mentira, no es el nombre realmente. Sacame de este bache, chimpa, porque estoy 1990, creo que dice ahí. Sí, pero creí que era el nombre, era el año. No. Che, bueno, ya tenemos que ir cerrando. A vos te tengo que jugar un partidito de este. ¿Vamos? Este no. Antes de también de retirarnos, quiero preguntarle a Lunes si se pueden conseguir sus libros. Sí, en la feria de los Resi que hacemos en Punta Alta, en la casa de Charlie, o cuando venimos acá a Bahía Blanca, Nueva Cruz, o cuando nos juntamos con los chicos, con ustedes, con Pablo, con Chimpa, con ustedes, o cuando armamos algo ahí, siempre armamos una ferita, siempre tenemos en una bolsa, tenemos los discos, siempre hacemos copias limitadas de los libritos o de los CD o de los CDs individuales de cada uno, así que algo se consigue, o lo manoteás y te lo lleva. Bueno, pero existe, está la posibilidad de adquirirlo. Existe, sí, si no hay unos Bandcamp que no me acuerdo los nombres, pero busquen o pregunten, no sé. Genial. Gracias a todos los que escucharon este programa, lo escucharon al negro recitando, que estuvo buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Sí, gracias a ustedes. ¿Y hay tarea o no hay tarea? No hay tarea. Nadie tiene nada más para decir. Veo que hay un silencio general, una conformidad. Saluda a Paloma y a Daniela, que están escuchando. Bueno, nos despedimos. Dale, por eso, bueno, el campeonato de ahora, de Oseas también. Vamos a comprar birra, boludo. Ahora vamos a comprar unos brebajes. Y nos despedimos, será hasta el viernes que viene. Gracias por escuchar. Hoy nos vamos con Crass. Bueno, es una banda que trasciende lo musical. Es como la otra vez cuando pasamos los Dead Kennedy, podríamos estar, habíamos dicho una hora más hablando de los Dead Kennedy, igual de Crass. Está, si, después por ahí en Facebook, si está el link ahí de ese documental que hay dando vuelta, lo podemos postear. No hay autoridad más que vos mismo. Está en YouTube. Está en YouTube. Sí. ¿Estaría con subtítulos? ¿Estará? Creo que está con subtítulos. Sí, bueno, después lo vamos a postear. Al checo. El subtítulo en checo. Prisky. No, en cheto. En cheto. Copado. Cheto. El colmo antes de, dijo Chacha en cheto. Vos sabés que el otro día lo vi a David Beckham con una remera de Crass. Claro, bueno, en el documental de que aparece. Es la detonación de la micro revolución que hablábamos nosotros. Ese es como gran. Va a aparecer el graffiti que quema una remera. Bueno, perdóname, Paulín, lo quería decir, es como que la tenía acá. Bueno, como habíamos dicho, son bandas que ya trascienden lo musical. Y ahí si ven el documental, ahí se van a dar cuenta. Hoy cuando arrancamos, que siempre la señal de ajuste también, eran bandas que ellos editaban, bueno, salvo Subhuman. Además fueron todas bandas que editaban en el sello de ellos y que le daban una mano. Había como una movida de gestar algo que iba más allá de lo musical, más allá que lo musical es importante. Y bueno, nos vamos con una canción del disco The Feeding of the 5000 del año 1978 que se llama Mi memoria. Nos deben una vida, ellos nos deben una vida. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...